allí. Bendecida. Viajera, que vas de puerta en puerta buscando quien te quiera. Viajera, flor marchita y desdichada, que has perdido tu belleza sin dejar la primavera. Viajera, hoy reflejas en tu rostro huellas de un triste pasado por vivir a tu manera. Entregándole a cualquiera tus caricias pasajeras sin sentir ningún amor. Viajera, hoy te miro con gran pena. Te acompaña por doquiera el peso de un gran dolor. Ni la sombra te pareces de lo que fuiste un día. Hoy te tengo compasión, óigame mi amor. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Flor marchita y desdichada, que has perdido tu belleza. Viajera, viajera, hoy siento por ti gran pena. Cada vez que yo te miro, qué pena me da mirarte, mi nena. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Sufrimiento y soledad en tu vida, sí, eso es lo que te espera. Por tu condición, y ya no te quiero, viajera. Viajera, hoy siento por ti gran pena. ¡Ya cómo no! ¡Oye! ¡Mucho tema, mucho tema! ¡Viajera! ¡Haremos mi lluvia, lluvia! Ok, una más, una más. Puedo con ella. Solo caminando por las calles. calentando motores apenas. Estoy calentando en vivo desde Nueva York hoy. Acabadito de llegar del aeropuerto, directo a la cabina. Gracias por la sintonía. También de Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación en el mundo entero, La Música App. ¡Voy! All right, Alex Sensation. Un saludito de cumpleaños, por favor. Shout out to my son Chris, a.k.a. Tun Tun. Happy birthday, parte de su papá Edwin y su mamá Betsy. Alex, en sintonía desde Orlando, la licenciada Díaz. Uy, Kiumi con Ansori, licenciada, mi licenciada, bienvenida. Alex, un saludo para Ana Bonita. Estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday, Anita Bonita. Mi día favorito, los jueves clásicos. Happy birthday, baby, que cumpla muchos más. También, otro cumpleaños por aquí, Alex. Happy birthday para Jessica. Jessica, fiel oyente mía y su compañía Brillos Miami. Jessica, I love you, baby. Happy birthday to you. Como está de cumpleaños, mami, ya tú sabes. Un 2x1. Te partimos el bizcocho y te soplamos la velita de una vez. Toma. Pa' que lleve. Pa' aquí, pa' llevar. All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Alex, después de esos... esa salsita clásica. Quiero unos merenguitos clásicos ahora. Unos merenguitos clásicos, romantic style. O para sudar, para quemar calorías. Románticos, ok. Una bachatica, claro que sí, viene bajando un set de bachata. Un set de reggaetón, vieja escuela, underground, reggae, freestyle, house, cumbia. Lo que tú quieras, yo te lo mezco en vivo. Recordando, boletitos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Sigue marcando el 800-315-9790. Buenos días. Busqué la música más tierna y el salón a media luz. El que apague la nevera y a mi lado estabas tú. Cerré la puerta y por fin estamos todos los dos. Escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti. Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así. Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién. Perdón, lo siento, lo habré marcado bien y yo pienso qué mal, porque a mí. Susana, Susana, la radio está tocando canción y yo estoy solo en la mesa del café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer.

Gracias. Chaval, pero clásica. Chaval, cuando el amor se va. Con amor, todo florece. Ahí tenía 17 añitos, chaval. 70. Ay, ay, ay. Un baby. Ahí tenía los tres golpes, los tres golpes. Salsita, merengue y bachata. Sin parar, sin break. Tres golpes. Toma. ¿Cómo te gusta? Saludos para mi hermanito Sammy Lebrón, reportándose, le gusta su bachata clásica. A Mauri también, Alex Sensation, un saludo muy especial para Ana Feliz. ¿Quién más por aquí? Alex quiere una copia de esa mezcla completita. Un saludo para Nick, para Jennifer López, su hija. No, no es J-Lo, la otra J-Lo. Jennifer López y su novio Omar, bailando conmigo. Gracias por la sintonía. ¿Quién más? Alex Sensation, saludito para Lizan y la gente de Texas en sintonía. Gracias por estar conmigo. Alex, para mi hermanito DJ Mena RD en sintonía desde República Dominicana con la wifi Yolaine. O Yolaine. ¿Cómo es, Mena? ¿Yolaine o Yolaine? Bueno, lo dije de las dos maneras, por si acaso. Preparándote la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito. Guarda el sobradito, me deja el raspado, el concón, el with, el pegado, como tú le llames. Los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Y también buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto de Carol G. Boletos para ver a Bad Bunny, boletos para el Festival de la Salsa. Mete mano JD, mete mano Huracán, mete mano Madrid, Tiny, Breezy. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Ale. Es así, si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no